ciudadano, vale. Eso es todo. Allí encontrarás el mercado comercial a la derecha, solo anda en esa calle hasta encontrarlo.